El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y el gualicho. No somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas. Desde Cuyo a todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos múchiles desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos este gualicho, va. Muy buen día para todos y todas. Les damos la bienvenida a una nueva edición de El Gualicho. Somos Macarena y Victoria, integrantes del espacio de alfabetización para adultas, El Carrito de Saberes, que articula con el CEPJA 3092 Juan Martí. El programa de hoy está dedicado a las historias de nuestros barrios, los que dieron origen y sentido a este proyecto, el barrio Pedro Molina y el barrio Ligüé, dos de los más poblados de Guaymallén. Dice Paulo Freire que la cabeza piensa donde pisan los pies. Les invitamos entonces a conocer dónde pisamos. Nuestra aula tiene su sede en la Unión Vecinal San Sebastián del barrio Ligüé. A continuación, Cristina, una de las estudiantes, entrevista a Cristina, presidenta de la Unión Vecinal. Pasen y escuchen la historia de este importante espacio comunitario. Buenos días, señora Cristina. Mi nombre también es Cristina. Yo soy alumna del Carrito de Saber. Quería saber cómo se inició la Unión Vecinal. El asentamiento se forma en el año 83 y la Unión Vecinal se termina de conformar en el 89 para buscar una solución habitacional a todas las personas que habían tomado el terreno, formar una organización con personería jurídica para poder trabajar con el municipio y con el IPB. Se trataba de la solución habitacional para 1.021 familias. Y la Unión Vecinal también como función era el asfalto, la red de gas, todo lo que el barrio en sí necesitaba. Cuneta, cordón y banquina, o sea, todo lo que implica un barrio y es el barrio más grande de Guaymallén. Y ahí surge la idea del Ligüé, que significa existencia y vida. Eso se hizo en el IPB buscando un nombre. Porque la verdad que, vuelvo a ser reiterativa, con el problema del estigma que tenía el Ligüé, era que buscar un nombre que realmente dignifique a la gente. Entonces, una vez que se logra la medición de los lotes, que son 10 metros de frente por 20 de largo, la Unión Vecinal como que quedó muy quieta, porque tenía otra comisión, y la comisión que estaba era buscar la solución habitacional. Después, cuando me invitan a participar a mí, con un grupo de mujeres que pensamos entre todas cómo íbamos a hacer para trabajar y sacar un poco el estigma que tenía el Ligüe. Bueno, se trabajaron muchos años con eso, con el tema de alfabetización, con la Asociación Ecuménica. Y bueno, y después tuvimos la suerte que llegaron ustedes con el proyecto Mauricio López. Y la Unión Vecinal ya venía trabajando con el aula del CEMS. Pues recuerdo que antes era un banquito, que gracias a eso mi hermana pudo poner un negocito. A mí también me han ayudado en varias oportunidades. Y bueno, ese fue el trabajo de la organización, en trabajar para la comunidad. Y después llega la Fundación Vida Joven, con el tema de los banquitos, de los microemprendimientos. A eso se refería el banquito. De los microemprendimientos que les prestaban dinero a la gente, eran créditos, y lo iban devolviendo semanalmente, donde la Unión Vecinal hacía un seguimiento y se cuidaba ese fondo para que volvieran a tomar los créditos de las mismas personas que ya lo tenían el crédito. Siempre se buscó la manera de asistir y de preocuparse y ocuparse de lo que la gente necesitaba. A todo lo que sea o que nos proponen o buscamos algo para traerle a la gente, como el tema de la garrafa más barata, cuando hay una emergencia pluvial, la entrega de nylon. Bueno, trabajar todo eso, todo lo que es lo social. Orgullosas estamos el equipo que trabaja en la Unión Vecinal, por los vecinos. Estamos a la disposición de ustedes, lo que necesiten. Acá estamos y el espacio siempre está abierto. Para todas aquellas personas que necesiten del espacio, cuenten con ello. Contra el maleficio, El Gualicho. Un programa de radio de otro mundo. El Gualicho. Eres del prado, la flor galana, bella y lozana, mi dulce bien. Eres del pago, la criolla hermosa, la más donosa de Guaymallén. Eres la niña, la virgen buena, calmas mi pena con tu canción. Yo soy el triste, soy el lamento que lanza el viento su sinsabor. Y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel, te veo linda, cuyana hermosa, te llamo diosa de Guaymallén. Cuyana de ojazos negros, que este recuerdo conserves vos, y que no olvides que el que te añora por bien te implora tu dulce amor. Eres del prado, la flor galana, bella y lozana, mi dulce bien. Eres del pago, la criolla hermosa, la más donosa de Guaymallén. Y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel, te veo linda, morena hermosa, te llamo la diosa de Guaymallén. Y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel, te veo linda, cuyana hermosa, te llamo diosa de Guaymallén. Así que es muy importante, escúchenme bien, si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Hacele caso, quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. Envolver el cielo de la noche en un carretel. Una de las características de este barrio es que está formado por hombres y mujeres provenientes de distintos lados. La migración ha sido un factor crucial para la conformación de su identidad. Gregoria y Elsa, integrantes del carrito y vecinas, nos cuentan su experiencia. Gregoria Coronada, Bolivia, vení Bermejo, viví 9 años y Tartagal trabajamos. Tartagal nació Merta y vinimos 6 meses tenía la Merta. Mi marido venía de este lado a trabajar. Todos dice, vinimos y ahí venimos a trabajar. Venimos acá a Mendoza, venimos. Mi marido trabajaba, ¿cómo se llama? Construcción, nosotros quedamos en la casa. Después vinimos a trabajar aceituna, campo. Y ahí vamos allá, ¿cómo se llama? Coronel Moldes. Lejos allá, Coronel Moldes, Rosario Lerma, ahí trabajaba él, construcción. Y de ahí trabajamos, de ahí volvemos, Coronel Moldes, primero vamos a trabajar mi marido ahí trabajaba. Después volvemos a Rosario Lerma a trabajar tabaco. Después vuelta, volvemos a Salta, que era, ahí trabajamos, todos lados trabajamos. Ahí echamos casita, compramos, hacemos. Y ahí quedamos, y ahí criamos mis hijos hasta grandes. Y ahí después venimos acá vueltas de Mendoza. Acá andamos alquilado todo el lado. Él trabajaba, construcción trabajaba, alquilado. Después compramos casita en el barrio San Jorge. Ahí vivimos. En ese viaje tenía más o menos de 16 años. Acá paramos y compramos casita, vivimos acá. Trabajando, aquí mis hijos todos trabajaron, mis hijos trabajan campo, ajo trabajamos tomate. Y quedamos acá. Trabajaba después, ¿no? A más de casa nomás ya. Atendí chicos, el trabajo, a más de casa nomás después. Ya. Hola, buenas tardes, me llamo Elsa. Quería contarle un poquito de historia cuando peregriné desde Tupunga a Tomoy, al pie de la cordillera vivía. No subía ningún vehículo, ni tampoco micros, nada. Teníamos un padrastro que la verdad es que lo trataba muy mal. Un día mi mamá decidió venirse, los más grandes ya se habían venido todos, quedaba yo y Cristina, nada más, mi hermana. Entonces nos vinimos nosotros muy contentas con mi hermana, veníamos chocha mientras mi mamá lloraba, nosotros veníamos chocha porque nunca habíamos conocido el pueblo que estaba, que es Tupungato, que teníamos un pariente de mi padrastro, mi tío los dio plata, nos vinimos a vivir a Luján, que mi mamá tenía toda su familia ahí, y luego mi mamá empezó a trabajar en casa de familia. Y nosotros éramos muy pequeñas y bien, yo tenía 10 años, 11 años a cumplir. Y mi hermana tenía un año menos que yo. Y nos empleó en una casa de familia para que cuidáramos niños. Bueno, falleció mi mamá, lo fuimos creciendo como pudimos. Conocí a un chico, nos casamos los dos, hicimos pareja. Y ahora actualmente tenemos una familia hermosa acá en Mendoza. Nos tocó luchamos mucho, pero para bien, porque logramos tener, si bien una casita que no la teníamos, cómoda, y fundamentalmente la familia hermosa que nos tocó. Después pasó el tiempo y yo quería estudiar, bueno, por trabajar no podía estudiar. para poder tener la casa. Me enteré de esta unión vecinal, Carrito Saber. Para mí fueron una nueva familia. Entonces me dieron mucho amor, que lo estaba necesitando mucho, porque si bien no tuve mucho amor de chica, pero sí tuve el amor de Dios, que me acompañó en todos momentos, malos, buenos, todo, pero la verdad es que soy feliz. Lástima que tuvimos que pasar por esta pandemia, que bueno, nos cortó todo, pero sé que no va a durar mucho, para volveros a encontrar y compartir esos momentos tan bellos que compartimos como pasear. Trapos, dejen de comprar cosas a lo loco. ¡Qué barbaridad! Así que relájense, respiren hondo y repitan conmigo. Todo va a estar bien. Hacele caso y seguí escuchando el gualicho. El despertar es un... ¿Sabías que las ferias populares existen en los barrios de Guaymallén desde la década del 70? Mientras se urbanizaban los distritos de San José y Belgrano, las calles Sarmiento, Pedro Molina y Gómez Oro albergaron los primeros puestos y eran los enclaves principales de los trabajadores ambulantes. ¿Sabías que las migraciones del norte argentino y de Bolivia fueron fundamentales para la formación de las ferias? No solo como propulsores de una economía más accesible, sino como propagadores de la identidad andina en los barrios mendocinos. ¿Sabías que las ferias populares están compuestas mayoritariamente por mujeres? Ante las inequidades y el machismo del sistema laboral, jefas de hogar, jóvenes y adultas a cargo de hijos encuentran en las ferias una oportunidad laboral que les permite desarrollar sus emprendimientos alimenticios, culinarios y artesanales. ¿Sabías que en el 2015 las feriantes presentaron un proyecto de ordenanza para reconocer las ferias populares? Durante un largo proceso de lucha ante las instituciones del Estado, las feriantes buscaron la no criminalización de las ferias populares y su reconocimiento como espacio de la economía popular y de intercambios culturales genuinos. El mundo cabe en una feria. Apoyemos las ferias populares. Palmadito, vamos. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @ El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. ¿Qué sería de un barrio sin su equipo de fútbol? Sin sus colores, sus cantos, su pasión. Fernando Montaña, expresidente del Club Atlético Argentino, nos habla de los comienzos del club y nos cuenta por qué se lo conoce como el Boli. Bueno, el club nace con el nombre de José Néstor Lencinas, esto en 1924, el 10 de enero, y posteriormente toma la denominación de Nacional. Había nacido originalmente en la sexta sección, es decir, que es un club de la ciudad de Mendoza, y con los años esto pasa a llamarse Nacional Vélez Sarsfield Pacífico como resultado de una fusión de los tres clubes. Y con los años, ya en la década del 40, pasa a denominarse como Club Atlético Argentino. Bueno, al comprar unos terrenos acá, en esta parte de San José, pasa, digamos, ya con el nombre Atlético Argentino, esto ya te estoy diciendo por eso, en 1947, en debut de un partido contra el Atlético San Martín, que ganó Atlético Argentino 3-1. Tiene que ver precisamente con los ferrocarriles, el ferrocarril Belgrano, porque esa era la vía transporte que conectaba, digamos, Mendoza con el norte argentino. Entonces muchos inmigrantes de Bolivia vinieron en ese tren hacia Mendoza y se asentaron, algunos en la parte que ya conocemos, de Tupungato, hacia la zona este, y otros acá en el barrio. Entonces la identificación con el fútbol fue natural, es decir, se hicieron hinchas de Atlético Argentino, y eso con el transcurso de los años, que en un comienzo fue un poco peyorativo el apodo discriminatorio, si se quiere, el tema de decirle el Boli, también es un motivo de orgullo, porque la verdad que el pueblo boliviano pudo, es decir, gran parte de las personas que vinieron del pueblo boliviano se pudieron afincar en la zona, edificar sus casas y bueno, y llevar una vida que pretendían llevar. Nosotros decimos que somos el Boli, y al mismo tiempo, bueno, para los más rockeros, el Boli Stone, por aquella identificación con los Rolling Stones. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Este 12 de octubre se cumplen 528 años de la invasión española a América. A continuación, Karen, alfabetizadora del Carrito de Saberes, nos invita a hacer memoria y a no olvidar lo que significó y significa esta fecha para nuestros pueblos. El 12 de octubre de 1942, Cristóbal Colón y su tripulación llegó desde España pensando que había llegado a tierras asiáticas, a la India. Pero en realidad había llegado a nuestro continente, a las Islas Guanahani, a lo que bautizó como El Salvador. Su viaje ha sido financiado por los reyes católicos de España con el fin de expandirse a nuevas tierras y en búsqueda de nuevas riquezas. A partir de ese momento, la historia de los pueblos que habitaban en este continente cambió para siempre. Los europeos empezaron a llegar en cantidades para apropiarse de las tierras, de la gente y de las riquezas, como el oro, la plata, y cometieron actos atroces, como el genocidio, la violación y la esclavitud. También impusieron su forma organizativa, su lengua y su religión, y decidieron cambiar los nombres de los territorios. Empezaron por llamar a este continente en un principio las Indias, y luego América, en honor al navegante florentino Américo Vespucio. En Argentina, en 1917, con el gobierno Hipólito Yrigoyen, se empezó a recordar este día como el Día de la Raza. Luego, en el 2007, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo presentó un proyecto para modificarlo por el Día del Respeto y la Diversidad Cultural Americana. Esta iniciativa se concretó en el 2010 con el gobierno de Cristina de Kirchner, que se denominó el Día del Respeto y la Diversidad Cultural. Libertad de ser. se tumba en toda América. Y cuatro caballos callaron tu grito. Julián va a pasar, eres hoy el ejemplo. Ya vamos finalizando este recorrido por nuestros barrios. Gracias por acompañarnos. Agradecemos también a todas las estudiantes del Carrito de Saberes, con quienes aún a pesar del distanciamiento que estos tiempos requieren, continuamos aprendiendo. Agradecemos también a todas las integrantes del Proyecto Mauricio López, Karen, Nancy, Angélica, Dani y Maca, a las docentes del Aula Satélite, Aldana, Beatriz y Nati, al director del CEPJA, Eduardo, y a la Comisión de Mujeres de la Unión Vecinal San Sebastián. Y antes de despedirnos, les contamos que pueden visitar la página de Facebook del Carrito de Saberes y dejar sus comentarios. Y también les invitamos a seguir la página de Facebook de El Gualicho, este espacio radial para SENS y CEPJA que nos posibilita estar conectados y conectadas en estos tiempos. Saludamos a toda la audiencia, esperamos haberles acompañado gratamente y que nos volvamos a encontrar. Hasta la próxima. Fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de SENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.